El amor estuvo aquí. Tú me enseñaste a besar. Leo Dan, qué tal canción, ¿no? Por aquí estaba alguien por aquí en la cabina visitando. ¿Qué tal es canción? Y después, así es tu radio, felicidad. Me siento bien. ¿Qué se ha hecho viral? A ver, chequemos. Lo más viral de las redes. Memes, tema del día, leyendas urbanas. Esto es Yo Opino en Radio Felicidad. Me siento bien. A ver, ¿qué se ha hecho viral, Dios mío? Cosas increíbles realmente, realmente sí. Criar leones como si fueran gatitos se pone de moda. ¿Dónde es esto? En Tailandia. De a poco los leones se están convirtiendo en mascotas de los humanos. ¿Cómo es esto? ¡Qué miedo! Bueno, como los gatos, sus primos pequeños. Y cada vez más personas. ¿Dónde? En Tailandia. Cuidado, ¿ah? Bueno, se registran como tales para vivir con ellos. Ya son medio millar los leones en cautiverio inscritos ante las autoridades para que ingresen a vivir en zoológicos, criaderos, cafés de mascotas y hogares. Los leones están familiarizando con la gente y se van convirtiendo en gatos grandes de sus familias humanas, dicen por aquí. A ver, ¿qué más? Ya, esto se viralizó y realmente todos nos pusimos a ayudar, a compartir la noticia, a ver qué, cómo podemos ayudar a que este joven aparezca, que se fue de que salió de casa a recoger un paquete y luego desapareció. Bueno, este adolescente que estaba desaparecido reaparece en un video indicando que se encuentra con su padre. Plop, todos nos hemos caído para atrás. Bueno, pero la madre del menor confirmó que su hijo se encuentra bien, a Dios gracias, bien de salud, por lo que agradeció a las autoridades por el apoyo y difusión del caso. Un adolescente de 14 años que fue desaparecido por su familia en Surco, a Dios gracias apareció. Lo que ha pasado después, bueno, ya se resolverá. Mientras tanto, demos gracias, de verdad, que aparezcan, ¿no? Claro, imagínate, una madre buscando a su hijo por aquí, por ahí, en la desesperación. No, no me puedo imaginar eso. Que todo esté bien. Tengamos buenos pensamientos para que todo esté bien. Somos tu radio. Felicidad, te estoy presentando. ¡Qué noche! Porque ya no...